A vueltas con los clásicos. Un espacio con adaptaciones de clásicos literarios y teatrales, de ayer, hoy y siempre. Un trabajo realizado por el Grupo de Ficción Sonora del Taller de Radio de la Fundación Lesionado Medular. Escuchamos El criado y la muerte, una adaptación de Fernando Rollón de un cuento clásico persa. Un mercado de Bagdad en un momento de la Edad Antigua. Mohamed, criado de un gran señor, realiza la compra para palacio. Buenos parecen esos dátiles. ¿A qué precio los vendes? Barato los vendo, para el placer que producen, pues por 5 siclos te llevarás esa bolsa que tienes en la mano, más por servir a quien sirves, te lo llevarás por 4 siclos solamente. Buena parece tu oferta. Si no te conociera lo suficiente para saber que el precio en otros puestos no supera los 3 siclos. Amigo, te puedo asegurar que el precio es inmejorable y único por ser vuestro señor quien es. Pero para que tus suspicacias desaparezcan, aún a riesgo de perder dinero, te los dejaré por 3 siglos, como dices. El criado se ha quedado pálido de repente. ¡Amigo! ¿Qué le pasa? ¿Se ha quedado usted pálido? Nada. Debo irme. ¡Paso! ¡Déjenme pasar! ¡Apártense! Sin ninguna explicación, el criado sale despavorido. ¡Tenga cuidado! ¡No empuje! ¡Se los dejo a 2 siclos! ¡Vaya prisa! ¡Casi me tira! Tras correr durante 2 kilómetros, el criado, exhausto, se para durante 2 segundos. ¡No puede ser! ¡Me ha amenazado! ¡Y era a mí! ¡No cabe ninguna duda! Después de una hora, llega al palacio del señor y llama a la puerta. ¡Señor! ¡Abrid la puerta! ¡Por los dioses! ¡Abrid la puerta! ¿A qué se debe tanto alboroto? ¿Por qué esos gritos? ¿Qué ha pasado, Mohamed? ¡Señor! Tranquilízate, coge aire. Ni que te persiguiera el mismísimo diablo. Ojalá fuera el diablo quien me persigue, amo. Es la muerte a la que he visto en el zoco y me ha amenazado. Debo salir de Bagdad, mi señor. Cálmate, Mohamed, y dime cómo podría ayudarte. Debo salir de Bagdad antes de que la muerte me alcance. Si me pudiese prestar un caballo, iría a casa de mi hermana en Damasco. Si ese es tu deseo, ve a las cuadras y monta Tod. Es un caballo veloz y resistente. Oh, muchas gracias, mi señor. Rece a los dioses por mí y mi suerte. Mohamed, sin tiempo que perder, monta Tod y sale raudo del castillo. Un par de horas más tarde, el señor del castillo da un paseo por sus jardines y se encuentra con la muerte. Muerte, ¿por qué has amenazado a mi criado? ¿Amenaza? No era una amenaza, sino asombro. Me ha sorprendido verlo aquí, tan lejos de donde lo esperaba ver, porque esta noche debo llevarme en Damasco a tu criado. Pieza sonora representada con el talento y voces de Fernando Rollón, Teresa Sacristán, Emilio Rodríguez, Javier Pico y Esther Diez. Adaptación escrita por Fernando Rollón. Realización técnica de Esther Diez. Coordinación y edición por Emilio Rodríguez.